La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Dinar Veláez, reprochó en la FM la violación grupal de una niña de la comunidad de Embera de Risaralda y subrayó que ella es atendida a esta hora en un lugar de paso. La niña no está bien emocionalmente, no está bien físicamente, pero definitivamente este tipo de cosas lo único que generan es un quiebre de los proyectos de vida, de los sueños de una niña de 13 años. Este tipo de actos Colombia tiene que condenarlos y salir a frenarlos como sociedad. No más, no más. El apagón de más de 3 horas en zonas del Caribe colombiano fue ya superado. En la FM esta mañana, Carlos Dinero, gerente de producción de Transelca, ha explicado lo ocurrido. En este momento hay una normalidad total en el sistema. Una vez fue recuperado el evento que ocurrió ayer a las 2:30 de la tarde, les puedo manifestar que algún evento parecido hacía 20 años no se presentaba. No obstante, todo este tipo de situaciones nos generan una cantidad de oportunidades de mejora que estamos implementando en aras de mejorar cada día más la prestación del servicio. Los satélites han detectado una extensa nube de polvo del Sahara que eventualmente afectaría la calidad de aire en Bogotá y otras ciudades colombianas en la capital nacional. Mientras tanto, no se ha registrado actividad atípica. Noticias del mundo vienen desde China. Autorizan la realización del legendario Festival del Bote del Dragón. A pesar de los rebrotes de coronavirus, se espera que 30 millones de ciudadanos se desplacen por todo el país, especialmente en uso del sistema de ferrocarril. 7:05, cerramos con deportes. La prensa turca confirma hoy que en efecto el colombiano Falcao García está de baja por lo menos 2 semanas tras la lesión en músculos de su pierna derecha. Cada media hora en la FM los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Suba entre 2 vehículos particulares en la calle 139 con calle 138 en sentido oriente-occidente desde el centro de la capital del país. Alejandro Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Que tus pasiones sean la potencia para vivir nuevas emociones. Desafiemos juntos el camino. Mazda presenta. Las noticias con Luis Carlos Vélez en la FM. 7:07. Don William Calderón, ¿hay noticias sobre el señor Carlos Leder? Sí, señor. Noticia importante. Hay que recordar que Carlos Leder obtuvo la libertad después de haber pagado una larga condena en los Estados Unidos por narcotráfico. Fue enviado a Alemania y conocida esa información de que está libre en Alemania. El senador Rodrigo Lara Restrepo ha pedido a sus abogados que soliciten a la Fiscalía 69 especializada, que es la que adelanta la investigación por el magnicidio de su padre, el exministro Rodrigo Lara, que vinculen a Carlos Leder Rivas a la investigación por el crimen, por el magnicidio del exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Hay que recordar que Lara fue asesinado un 30 de abril de 1984 por orden de los jefes del cartel de Medellín al que pertenecía Carlos Leder. Pueden cantar misa. Ciudadano alemán, no hay extradición a Colombia. Eso es así de claro. Es la ley, lamentablemente. Son las 7:08. Alejandra Uribe Acodres, el gremio que agrupa a los restaurantes, está proponiendo la reactivación de 7 zonas en la capital. ¿Qué han dicho? Sí, señor Luis Carlos, una iniciativa desde Acodres precisamente que pone 7 zonas para el plan piloto de reapertura de restaurantes en la capital del país. Uno de ellos sería en la avenida 19 con calle 116 y 127. También sería la zona T, la Candelaria, el Centro Histórico y también aquellos jobs gastronómicos, es decir, aquellas plazoletas al aire libre que están dentro de centros comerciales. Entonces así Acodres pues pone eso sobre la mesa de la administración distrital, que aún no recibe pues precisamente una aprobación o un rechazo de esta propuesta por parte de este gremio que quiere precisamente darle esa mano a todos los restaurantes de la capital del país en 7 zonas específicas. 7-9, Texas, California, Florida, Arizona, rompieron todos récords diarios de casos de coronavirus. Diana Mateus. Sí, Luis Carlos, y es que en Estados Unidos más de 36,000 personas han dado positivo al coronavirus en las últimas 24 horas y es la cifra más alta desde el mes de abril. El total de contagios ya va en más de 2,300,000 casos y los fallecimientos están cerca de los 122,000. En este momento, 26 estados se encuentran en alerta por ese repunte de contagios y California, Texas, Florida y Arizona volvieron a romper esos propios récords. En el caso de Florida se registró un nuevo récord de más de 5,500 casos en un día, con lo cual los contagios han llegado a más de 109,000 en el estado. Y el gobernador Ron DeSantis aseguró que la mayoría de los casos se presentan en personas jóvenes. En Mazda existe un espíritu que nos lleva a superar cualquier desafío y hoy nos hemos preparado con estrictos protocolos de bioseguridad. Visita nuestros concesionarios o separa online tu Mazda en mazda.com.co. Que tus pasiones sean la potencia para vivir nuevas emociones. Desafiemos juntos el camino. Mazda. En Mazda existe un espíritu que nos lleva siempre adelante, que hace que cuando nos enfrentemos a un nuevo desafío, busquemos superarlo y nunca darnos por vencidos. Hoy en nuestras salas de ventas y centros de servicio, nos hemos preparado con estrictos protocolos de bioseguridad para reencontrarnos. Visítanos en nuestros concesionarios o separa online tu Mazda en www.mazda.com.co. Que tus pasiones sean la potencia para vivir nuevas emociones. Desafiemos juntos el camino. En la FM, nuevos planes pospago ilimitados de Movistar. En Medellín, la FM, en 106.9. 7:11 a.m. Saludamos hasta ahora al exalcalde de la ciudad de Medellín, Federico Gutiérrez. Doctor Federico, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias por darnos algunos minutos en la FM. ¿Cómo está usted después de esas declaraciones que dio en Noticias RCN, donde muchos dicen que usted ya abrió su campaña política hacia la presidencia de la República? No, mira, Luis Carlos, primero estoy muy bien. Yo estoy en mi casa, yo llevo acá prácticamente ya más de 4 meses con mi familia. Yo pasé como de una situación radical de vida donde en 4 años de alcaldía casi que ni estaba en la casa, con Margarita, mi esposa, y con mi hijo Emilio y Pedro, y ahora estoy todo el tiempo con ellos, o sea que he podido disfrutar mucho estar con ellos en la casa y compartir con mis hijos. La entrevista del lunes que me hizo tu colega y buen amigo José Manuel Acevedo, me planteaba era sobre diferentes retos también de país, y me habló pues y me preguntaba sobre algunas personas de la vida nacional, o sea que no, yo doy mi opinión simplemente, pero yo lo que insisto sobre todo es que el país hoy está en una situación compleja, difícil, y lo que yo analizo es que definitivamente los impactos del COVID todavía no los hemos visto, los niveles de desempleo van a ser muy altos, y lo que yo he venido proponiendo, sobre todo Luis Carlos, es arrancar un proceso de país, pero más que un tema individual, haciendo un llamado frente a un llamado Pacto Colombia, en el que cada sector ponga lo que le corresponde, pero que saquemos el país adelante. Pero la verdad yo estoy dedicado a mis cosas, Luis Carlos, a mis temas personales, y aquí he estado pues avanzando en cada uno de esos procesos. Sí, doctor Federico, pero cuando uno hace esas declaraciones y escuchándolo, como lo estamos escuchando en este momento con atención, eso es un preludio y una manera muy kosher, muy suave de anunciar que usted está pensando seriamente en ser candidato a la presidencia. ¿Usted está pensando seriamente en ser candidato a la presidencia? Luis Carlos, esa es una posibilidad en todas las personas que estamos en el sector público. Sí. Y yo tengo algo claro y es que a mí me gusta el sector público. O sea, sí. Yo después de haber sido concejal y alcalde, yo me quiero dedicar al servicio público y me voy a seguir formando para eso. Pero la verdad, hoy día de hoy yo no he tomado ninguna decisión ni con mi familia ni con mi equipo. Eso también depende mucho de la ciudadanía. Ya miraremos qué pasa. Yo creo que hoy es muy prematuro para decir eso y ya si uno toma esa decisión simplemente también se lo anuncia al país y comienza a trabajar en ese propósito. Pero yo lo que sí sigo haciendo es independiente. Si hay una candidatura es pensando en temas de país, estudiando, mirando lo que está ocurriendo, cómo esto dio un giro radical justamente con lo que está pasando con el COVID, cuáles son los nuevos retos, y bueno, y frente a posiciones como las que ya he expresado, bien conocidas por mí, además en el pasado también, frente a lo que pienso de personas como Gustavo Petro y lo que hacen en la política, pues yo creo que en eso yo siempre he sido demasiado claro. Yo he tratado de mantener siempre coherencia y para mí eso es lo más importante. ¿Qué lo llevaría a finalmente tomar esa determinación? ¿Un deterioro en las cosas de Colombia, una posibilidad política real, un apoyo de un partido político? ¿Qué lo llevaría allá a tomar esa determinación? Primero, una decisión con la familia. Eso es lo primero, Luis Carlos. Eso siempre es lo primero. Segundo, el tema de querer al país, lo que yo tanto insisto, mire, es que uno tiene que querer más a la gente, a las ciudades y al país en sí, que al mismo cargo en sí que uno ocupe. Entonces yo creo que eso está claro. ¿Cuándo tomaría uno una decisión de esas? Dependiendo también las dinámicas, qué esté pasando, cuáles son las realidades políticas. Uno no puede ser tampoco ciego a eso. Frente al tema de los partidos, pues mire, yo he tenido una ventaja, es que yo he mantenido la independencia. Así goberné en Medellín. En caso de tomar una decisión, mantendría mi independencia. Y la independencia que le permite a uno trabajar con la gente buena de todos los espacios que hay. Yo en eso no estigmatizo, yo no soy de los que me centro en decir que uno es el único bueno y que el resto es malo, jamás. Hay gente muy buena en muchos sectores, sí. Hay gente con la que podría trabajar y otra con la que no, pero eso falta mucho para tomar una decisión de esas. Lo que yo sí considero es que el país está en un momento en el que más allá de disputas políticas, lo que necesita es soluciones, mire. Cuando usted mira esa cifra y que tanto los escucha usted, Luis Carlos, hace estos análisis en la FM, mira la situación en la que vamos a quedar como país como consecuencia del COVID. Estos años de avance en temas de superación de pobreza, de todo lo que ha ocurrido este siglo XXI, casi que desaparece ese avance en superación de pobreza. Son más de 15 años en retrocesos de superación de pobreza. Más de 7 millones de personas en Colombia se estima que podrían llegar de nuevo a la pobreza. Ahí están las prioridades. Y vuelvo y digo, eso no es un reto solo de quien esté en un gobierno nacional, es un reto de los alcaldes, de los gobernadores, del sector privado. Entonces yo creo que aquí lo que hay que hacer hoy es, más allá de candidaturas, que todavía falta mucho para que eso se defina en todos los aspectos y en todos los partidos y quienes tenemos también cierta independencia, aquí lo importante es, venga, y mientras tanto, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es ese pacto? ¿A dónde va Colombia? ¿Cómo va a ser la inversión en educación? ¿Cómo cambia radicalmente para que sea la prioridad? El tema de salud, infraestructura, toda la inversión que necesita el país para poder crecer. Mire, este país va a tener que crecer más allá del 4% como lo venía haciendo. Tiene que crecer al 6-7% y generar más empleo. Cosas de esas, Luis Carlos, es lo que estoy planteando, más allá de hablar de disputa política. El panorama político para muchos está definido de la siguiente manera. La izquierda tiene a Gustavo Petro como su máximo representante. El autodenominado centro, porque el centro es difícil de encontrar siempre y es muy apetecido porque es el que en teoría es el más grande, lo tiene Sergio Fajardo. Y la derecha o la centroderecha del país tiene un abanico de posibilidades donde ninguno se ha definido. Y donde muchos aseguran esa indefinición, ¿cierto? Y esa batalla que todavía no se ha dado, pero que ahora se da activa y pasivamente, va a llevar a que la centroderecha la tenga más complicada que siempre, o como siempre. ¿Usted dónde está políticamente? ¿Usted está en ese grupo de centroderecha? Yo me he ubicado mucho siempre en el centro, Luis Carlos, y así lo demostré. Uh-huh. Así lo demostré cuando goberné. Es que hay una diferencia, yo ya goberné. Sí. Y yo cuando gané la alcaldía la gané como independiente y la gané con el apoyo de la ciudadanía y así goberné. La ventaja es que mi partido era Medellín y cuando el partido de uno es ese, es la ciudad, usted puede trabajar con gente de diferentes sectores y esa discusión muchas veces que se presenta sobre temas ideológicos, yo lo que en última siento es que los problemas hay que resolverlos y esto va más allá de las izquierdas y las derechas y aquí en el país fue pasando algo donde entonces es como si la bandera social perteneciera a la izquierda. Sí. Y como si el tema de seguridad perteneciera solo a la derecha. No, aquí la bandera social es de la gente y eso es lo que hay que defender. Y yo, por ejemplo, le digo algo. Los temas en los que yo más invertí fueron en los temas sociales, pero también le di mucha importancia a la seguridad. Y en última, la gente tiene muy claro que esto va más allá de izquierdas o derechas, que esto va más allá de temas ideológicos y que definitivamente los problemas hay que resolverlos. Yo me he ubicado ahí, en ese centro de entender las cosas como son, de la lógica, de la realidad, de buscar soluciones para la gente. Yo no tengo otro interés diferente. Y vuelvo y le digo, yo reconozco gente buena en diferentes sectores. Yo en eso tampoco me como el cuento, como algunos creen, entonces, que son los únicos buenos dueños de la verdad. No, este país lo que necesita es construir. Acá hay un debate demasiado grande y demasiado fuerte a través de esta polarización que hoy se genera. Y bueno, yo lo que veo, y vuelvo y le insisto, una cosa es el escenario de hoy, Luis Carlos, y yo te he escuchado mucho hablando de eso también, y es, ¿cómo vamos a estar los próximos meses? Mire, hoy usted cree que un desempleado, o una persona que ha perdido su oficio y sus prioridades para sostener su familia, le importa si alguien es de izquierda o derecha. La gente lo que quiere son soluciones, que se genere empleo. Mire las cifras que son las actualizadas, pues, a abril, las que daba el DANE, 19.8% de empleo. 5.3 millones de personas perdieron sus ocupaciones. Y le aseguro que la medición de mayo o junio, inclusive la de junio, puede tener cifras superiores al 30% en temas de desempleo. Hablando desde la formalidad, sin hablar de informalidad. O sea, yo creo que el país cambió muchas de sus prioridades en la agenda social. Y es a lo que yo tanto me refiero. Esto no es como muchos dicen, ay, ¿cuándo era que volvemos a la normalidad? No, yo lo que planteo es, venga, construyamos una nueva normalidad donde esas diferencias sociales tan fuertes no pueden existir. Donde tiene que haber también una claridad frente a la importancia también de la defensa del sector privado en términos de generación de empleo, el sector productivo, que usted ve sectores hoy, es muy fácil echarse discurso y cómo acaban con el sector privado. Sí, sí. Claro, y cómo acaban con el sector privado, pero la pregunta es quién genera empleo. Acá hay unos temas de fondo, Luis Carlos, que para mí siempre lo importante ha sido es a ver cómo resolvemos las cosas, pero bueno. ¿Cómo romper, doctor Federico, cómo romper con esa estigmatización política o hipersimplificación del discurso político en Colombia de usted es petrista o usted es uribista? Porque ya está claro su postura sobre Gustavo Petro, no es necesario ampliarla. Pero entonces otros dirán, no, lo que pasa, ¿vio cómo volvió añicos a Petro? Ese lo que es, eso es un uribista. ¿Usted cómo se siente ahí y cómo romper esa hipersimplificación del discurso político en Colombia? Pues a ver, primero yo creería, manteniendo esa independencia que he tenido y que me permitió también gobernar en la ciudad, también hacer un análisis objetivo y decir, que para mí en ningún momento son comparables. Eso es lo otro, es que esto llegó a un punto de comparación. Acá hay personas que le han hecho daño al país en el pasado, que lo siguen haciendo, como el caso de Petro. Eso está claro, y yo lo mantengo y lo sostengo, y hace daño. Y le hace daño inclusive hasta las mismas personas que se ubican en el sector de él, que se ubican muchas veces justamente ahí en esta izquierda, y que él mismo los estigmatiza cuando no están de acuerdo con él y cuando no lo apoyan. Usted ve cómo destruye y cómo acaba con la gente. Hasta el mismo Fajardo, usted ve cómo lo ataca el Petro todo el día. O sea, en ese sentido, tampoco son comparables. Expresidente Uribe es una persona que con sus aciertos y con sus errores seguramente de muchos años de trabajo por el país, es una persona que ha trabajado por el país y en ese sentido yo también he tenido siempre ese reconocimiento, pero yo tengo mi independencia. O sea, Federico es Federico, yo aquí hoy no dependo de un sector político que me haya dicho haga esto, haga lo otro, láncese por acá, vaya por allá, tome esta decisión. Goberné en la ciudad, es que yo ya demostré que pude gobernar de manera independiente buscando buenos resultados y seguramente también con desaciertos, porque es imposible usted en un gobierno hacerlo todo perfecto. Aquí lo que siempre hubo fue buena intención. ¿Cómo hacerlo, Luis Carlos? Con hechos, cercanía con la gente, tratar de buscar siempre lo mejor para las personas. Aquí habían debates de fondo en esta ciudad también cuando yo era alcalde, y lo que yo traté siempre de hacer era buscar consensos lo máximo posible, no tratar de dividir la ciudad, sino de seguir avanzando. Y yo creo que uno tiene que mantener ese espacio y ese sello. A mí me ha caracterizado eso, la cercanía, la coherencia, y eso es lo que yo quiero hacer. De resto, ¿para qué uno estar en un ejercicio público de un lado para otro? Yo creo que eso no tiene sentido, es uno mantener esa coherencia y bueno, cuando hay polarización, esos son los efectos de la polarización que hoy tenemos en el país. Es una tristeza que exista, es verdad. Aquí es todo el mundo contra todo el mundo a ver quién acaba con quién, y yo creo que eso tampoco se trata. Vuelvo y le digo, mientras miramos quién acaba con quién, lo que tenemos es un alto desempleo, unos temas de seguridad tremendos, unas injusticias tremendas como la que ocurría ayer, que yo sé que en la mesa también es un tema que duele y que le duele a todo el país, como el tema de la violación de la niña en Vera de 12 años de parte de unos soldados, que tenemos todos que cuestionar y que tenemos que rechazar porque eso es repugnante. Y yo he visto tus posiciones, las de Cristina, las de todo el equipo, y vuelvo y digo, o sea, mientras tanto el país avanza con sus problemas. Y aquí nos quedamos encasillados en unas peleas. No, yo creo que por el contrario es mirar quiénes quieren trabajar por el país y ojalá juntar mucha gente. Vea, yo le digo, Luis Carlos, esto no va a depender de una persona, esto no va a depender de quién sea el presidente simplemente. Esto va a depender de grandes equipos de trabajo, de una articulación muy importante entre el sector público y el privado, las universidades, la sociedad civil, y de cómo echamos esto para adelante, porque la situación en la que vamos a quedar es una situación compleja. Y eso que yo soy una persona muy optimista, pero se lo digo racionalmente, es una situación difícil. En materia de seguridad sí que hay problemas y sí que se van a empezar a evidenciar. Sí. Mire lo que seguimos viendo en las zonas rojas del país. Enfrentamiento entre todas estas estructuras criminales peleándose sus cultivos y la minería ilegal. Y mire ahora la violencia en las ciudades por todo lo que está ocurriendo. Entonces yo por eso digo, es buscar soluciones reales. Siempre fijaré mi posición clara en lo que pienso de algunos personajes de la vida pública del país, pero definitivamente lo que me ha caracterizado sobre todo es proponer, y eso es lo que voy a tratar de seguir haciendo siempre, sea o no sea candidato. Mire, yo, el servicio público a mí me gusta, y yo he dicho, yo arranqué como concejal, y así quisiera terminar algún día, cuando si la ciudadanía me lo permite, cuando esté para allá más viejito, volver al Consejo de Medellín. Para mí cualquier espacio que usted ocupe en el sector público es honroso, desde que uno le guste la gente, que es lo que me gusta a mí. Profesor Fernando Quijano, director de la República. Gracias, Luis Carlos. Doctor Federico, mire, que se lanzó, ese cuento sí, no, ya se lanzó al agua. Pero yo veo las cosas de una manera distinta. Mire que a la presidencia de Colombia se llega por estos cuatro caminos. Uno, los que han pasado por ministerios o los que son ministros. Segundo camino, los mandatarios. Se nos fue Fernando Quijano. A ver, don William Calderón. Doctor Federico, con los buenos días, ¿qué piensa de la respuesta que le dio Gustavo Petro a ese mensaje tan fuerte que le lanzó usted? Entonces dice Petro que él lo que representa es la justicia social, que ese es el gran daño que él le ha hecho al país. Y dice textualmente en uno de los mensajes que envió en Twitter: a veces me aterra cómo una generación de políticos colombianos tienen en común la ignorancia sobre el mundo, sobre las cosas, sobre su propio país. La ignorancia como método. La pérdida de la profundidad solo la llena un discursillo fácil que solo tapa la total incomprensión. ¿Alguna reacción a esta respuesta de Petro? William, un abrazo, hombre. Me alegra saludarte. Mire, si ustedes revisan bien mis declaraciones que yo he dado a lo largo de mi actividad pública frente a lo que yo he opinado sobre Gustavo Petro, ha sido demasiado claro. Y en ese sentido, ¿uno qué puede decir? Pues que justamente por el contrario, lo que uno ve es día a día un populismo en sus declaraciones, cómo siembra odio en un país que lo que necesita es encontrar un camino de reconciliación. Una persona a la que el país le dio la oportunidad, luego de ser amnistiado, luego de haber pertenecido a una guerrilla que también hizo mucho daño, hizo unas cosas también terribles. Y en ese sentido, Petro, en vez de buscar una unidad, Petro lo que ha mantenido es siempre cómo mantiene dividido al país. Y así también gobernó, es que ya gobernó. Y mire los indicadores sociales, mire los temas, mire los indicadores. Yo por eso digo que esto no es con discurso, esto es con realidades. Cuando decía que iba a construir tantos colegios, ¿y cuántos terminó construyendo? Cuando decía que iba a llegar a tantas familias más vulnerables, ¿a cuántas llegó? En ese sentido, por el contrario, aquí lo que hay que buscar es ser práctico, ser objetivos y llegar a las comunidades donde más lo necesitan. Por el contrario, aquí en la ciudad, esta ciudad y muchas otras del país, hemos mantenido una posición de avance en lo social, sin tener que andar con ese discurso de división y de populismo. Entonces yo creo que todos conocemos ese estilo que él representa y lo que está tratando de hacer, y lo que él está tratando de hacer, que además es más triste todavía, es entendiendo que desafortunadamente esta situación del COVID lo que está dejando es a muchas personas y a muchas familias en una situación social demasiado difícil, y donde él lo que quiere hacer es pescar en río revuelto. Porque más que le importe a él la gente, a él le importa ese poder para llegar a tomar venganza justamente de muchas de esas cosas. Miren estos días cómo ha atacado a empresarios, cómo todo lo relaciona simplemente con sus odios contra el sector privado, contra la libre empresa, cómo la agarra y la toma contra personas que han trabajado también tanto por el país. Entonces, claro, qué fácil es destruir, pero qué difícil es construir. Ojalá tuviéramos más y más empresarios que generen empleo en el país, como lo han hecho muchos de ellos. Mire, esta semana, usted cree, y yo lo digo por experiencia propia, esta semana también la acogida, el día a día va acogiendo a una persona que le convenga, de acuerdo a lo que vaya pasando. Mire cómo a una persona como Manuel Santiago Mejía, quien yo conozco, un empresario importante no solo del país y de la ciudad, y yo le digo, es una persona, un empresario, claro, genera empleo. Claro, genera utilidades, por supuesto, y ese es el sector privado, se genera mucho bienestar, pero se lo puedo decir por experiencia, es una persona dedicada también a apoyar el servicio público, en juntas directivas del sector público, en los temas sociales más relevantes. Entonces ahí donde yo vuelvo y pongo ejemplos es, qué fácil es destruir, y para mí, ¿qué es lo que él hace? Destruir. Yo le pongo ejemplos también prácticos, yo puedo tener diferencias hoy con lo que pasa también en muchas veces en Bogotá, con cosas que hace Claudia López. Pero mire Petro, también como a una persona que trabajó con ella, que tiene visiones parecidas en muchos temas, simplemente porque no está con él, con ella, mire también cómo la acaba día a día y ni siquiera la deja gobernar. Sí. Eso es lo mismo, o sea, volvemos a lo mismo, a él solo le interesa a él. Eso es como cuando mi mamá, uno hablaba con la mamá y le decía, ojo Federico con esto, el tema del primero yo, segundo yo, tercero yo, quinto yo, hasta que sexta yo. Y eso es él. Sí. Todo es yo, y un personalismo aterrador. Entonces, así le respondo yo, William, mire, y que definitivamente uno primero, antes de ser o médico, o político, o periodista, o lo que sea, primero hay que ser buena persona. Y yo creo que eso sí que le ha faltado a él durante tanto tiempo. Exalcalde, es que me llamó mucho la atención que usted ha dado un discurso pues muy emblemático sobre la polarización, y dice usted que mientras que se atacan unos bandos y otros, nadie se preocupa por entregar soluciones y que el problema del país es la polarización, y lo acaba de decir de nuevo sobre la respuesta del senador Petro. Pero yo quisiera preguntarle, ¿en qué contribuye a frenar la polarización del país decir que un político es un virus en televisión nacional? ¿Cómo se acaba la polarización con esa declaración? Yo no puedo dejar de dar mi opinión frente a lo que yo considero que no le conviene al país. Y en eso yo sí debo ser franco. Y yo sí se lo digo de manera muy clara. Petro no le conviene al país. A él le conviene ser presidente, que es una cosa muy diferente. Pero creo que lo he hecho también dentro del respeto. Y el ejemplo del coronavirus es por las consecuencias que puede generar. Y no es sino, mire, el país vecino también de Venezuela. Cómo llegaban con discursos de lo social y cómo terminaban fue acabando con la base social, la base empresarial. Cuánta gente muere de hambre, cuánta gente muere porque no tiene medicinas, cuánta gente, es que nosotros tenemos espejos muy cercanos. Y yo en ese sentido lo que quise hacer fue un símil para que entendamos cuáles son las consecuencias de lo que puede llegar a pasar también en ese propósito. Y yo he sido claro en eso, pero lo que yo he dicho, mire, seguiré sobre todo proponiendo, es inevitable muchas veces fijar posiciones frente a lo que uno piensa de diferentes personas que están en la contienda nacional y que están en la vida pública. Como uno dice, uno tampoco es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero es que en esto yo creo que uno sí tiene que fijar posiciones y uno tiene que hablar. Y a mí lo que me importa en últimas es lo que le pase al país. Este es mi país y aquí es donde yo vivo, aquí es donde vive mi familia. Y uno también va viendo muchos sectores muchas veces que se quedan callados y simplemente ajenos a una discusión política como si fuera esto. Esto más allá de una discusión política es el futuro del país, es el presente del futuro del país. Y hay que hablar y hay que decir lo que cree que se conviene y no se conviene. En última, esto es una democracia y la gente después tomará las decisiones que más le convengan al país. Yo respeto mucho esos espacios democráticos. Y en ese sentido, pues, la gente es la que siempre se pronunciará. Pero yo sí hago una diferencia grande de a quienes creo yo. Yo puedo tener diferencias y visiones diferentes en política, ideológicas con algunas personas. Pero yo cuando veo tanto odio y cuando veo, sobre todo, tantas malas intenciones encarnadas en una persona a la cual ni siquiera ustedes lo han visto, respeta la libre expresión, respeta la prensa, respeta a los empresarios, respeta a los otros adversarios, no hay respeto alguno. Y por eso yo también siempre he tomado la decisión de alzar esa voz. Entonces, acá hay personas como él que creen que están por encima de todo y que nada los afecta, ¿no? Las cosas hay que decirlas. Y bueno, ojalá otros también las digan, pero que sobre todo sea a través de propuestas y que podamos construir. Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, muy buenos días. Le saluda a Zuri Chamá. A la manera, emulando un poco las firmas encuestadoras, si las elecciones fueran mañana, ¿quién sería su compañero o compañera en fórmula vicepresidencial? Hombre, Azuri, un abrazo, hombre, Azuri. Hombre, yo no es ni siquiera la verdad. Aquí con la confianza y el cariño que les tengo, yo no he tomado ninguna decisión. Mire, todo de dónde se desprende y estas discusiones de estos días, de la entrevista justamente que nos hace periodista José Manuel, y donde me pregunta sobre estos temas, y esto por supuesto generó un tema en la opinión pública y por eso estoy hablando con ustedes. Y más allá de eso, se desprende también de una columna que escribí hace unos días para el periódico El Colombiano, en la que hablaba sobre ese pacto país. Entonces, yo lo que he tratado es desde acá, desde mi casa, desde este espacio en el que estoy hoy, dedicado a temas académicos, dedicado a dar clases, que estoy además, uno de los orgullos que tengo hoy de la vida de dar clase en la Universidad del Rosario, de dictar algunas conferencias, algunas asesorías, ganándome la vida también desde la casa, hice esa opinión frente a lo que yo considero que el país debió unirse desde ya, no esperar a si hay o no unas elecciones para empezar a tomar decisiones frente a esos temas, acompañar desde diferentes sectores, y desde ahí se desprende. Entonces, la verdad, Azuri, yo ni he pensado en que entonces si hay una campaña, que cuándo es, que tal cosa. Lo único que yo sí tengo claro es, en caso de avanzar en un propósito de esos, de temas de país, porque yo vuelvo y le digo, y yo sí lo digo muy claro en esto, yo quiero seguir en el sector público, y yo voy a seguir en el sector público, y es lo que me gusta, y es lo que me apasiona, y ya lo demostré desde la alcaldía de Medellín, y ojalá poder ocupar otros espacios, y desde el espacio que uno pueda trabajar por el país, pues ahí voy a estar trabajando. Y ya habrá que ir mirando muchos de esos otros detalles si en algún día se toma la decisión. Pero vuelvo y le digo, mire, este país tiene gente también muy buena que le puede aportar a muchos de estos temas y a la solución. Yo creo que aquí lo que tiene que haber es, ojalá, encontrar gente que tenga esas visiones parecidas de ciudad, o que nos pongamos de acuerdo en unos ideales para ver cómo esto puede avanzar. Y no siempre necesariamente tiene que ser uno, ahí hay gente muy buena. Y lo que hay que hacer eso sí es ponerse a trabajar juiciosos por el país desde el espacio que sea. Doctor Federico Gutiérrez, como siempre, es un placer hablar con usted y le agradecemos muchísimo por su tiempo en esto que para mí, en mi opinión, ya es el inicio de esta campaña presidencial suya, que está esperando los tiempos, pero usted ya está en campaña, no, usted no me lo va a decir, pero para mí ya está en campaña y es una buena campaña y está bien que la gente que quiere buscar que Colombia sea un país mejor, salga y pelee por un país mejor, desde cualquiera sea ese ámbito político y visión política. Desde siempre los argumentos, las posturas y las organizaciones, y siempre en el manejo de la ley. Doctor Federico, muchas gracias por su tiempo, es usted muy amable. Hombre, Luis Carlos, no, yo te agradezco a vos esta invitación, siempre gracias por abrirme los espacios, así lo viste cuando fui alcalde, en temas buenos, en temas difíciles, siempre puse la cara y aquí seguimos hablando. No alcanzamos a hablar con el doctor Fernando Quijano, entiendo que se le fue la señal, me lo saludas por favor. Sí, señor. Y lo mismo un saludo para Cristina y felicitarla, hombre, por esa defensa tan bonita que hace todos los días, hombre, por los niños y las niñas de Colombia. Yo la sigo mucho en eso y creo que esa sí que tiene que ser una batalla de todos. Un abrazo, Luis Carlos, a vos y a todo el equipo. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, es usted muy gentil. 7:39 en la FM. A ver, el profesor Quijano, ¿está ahí o no? Sí, señor, estoy escuchando. Se le cayó dos veces la señal, profe. Sí, señor. Ahí escuchando al candidato a la presidencia, Federico Gutiérrez. No, la reflexión, Luis Carlos, es muy simple, y la hablaba, y lo hablábamos esta mañana. Al camino, digamos, al camino por la presidencia de Colombia, siempre se llega por cuatro destinos: ser ministro, ser mandatario regional, ser parlamentario o ser delfín, porque aquí todos los delfines quieren ser presidentes. Siempre se ha hablado de un outsider. Siempre se ha hablado de un outsider, una persona que llegue de la academia, que llegue de los gremios, que llegue del empresariado. Antes llegaban de las embajadas, digamos, en el siglo XX, en el siglo XIX. Pero ese es el camino. Entonces uno dice, bueno, en Colombia seguiremos eligiendo los presidentes con el mismo ADN político. Eso es lo que estará por verse. William, me iba a decir algo. Es la lanzadera, ¿no? De Luis Carlos. Sí, ¿no? Medellín es la lanzadera de los políticos. Quien aspira a llegar a la presidencia generalmente pasa por ese camino, o la gobernación de Antioquia o la alcaldía de Medellín. Y a Fico Gutiérrez lo terminaron idolatrando en Medellín. Así que llega con unos resultados concretos, con un gobierno que fue muy exitoso, sobre todo en materia de seguridad, como él mismo lo mencionó, sin desconocer el problema social que también enfrentó su alcaldía. Así que llega con resultados de gobierno que le permiten dar el primer paso. Pero que quiere ser presidenciable de lejos. Es que la entrevista fue prácticamente el lanzamiento de su plataforma de gobierno. Estoy de acuerdo. El doctor Federico ha hablado de lo económico, de lo social, de lo político. De todo lo que va a hacer su gobierno. Sí. De todas las plataformas, de qué es lo que está viendo, de cuál debe ser el pacto social, qué es lo que se debe buscar económicamente hacia el futuro, cuál es su postura frente a la empresa, frente al campesinado, frente a la seguridad. ¿Será Centro Democrático? ¿Cuál será el partido? Esa es una pregunta buena, ¿saben? No lo sé. Sí, digamos. Dijo que no se va a matricular. Lo que pasa es que se tiene que llegar. Sí, pero bueno, nadie ha llegado así. Digamos, nadie ha llegado así. El último presidente, que es el actual Iván Duque, ¿sí? Pues tuvo que matricularse en el Centro Democrático. Nadie ha llegado como el llanero solitario. Tiene que matricularse en un partido y, digamos, cuando uno grazna como pato, camina como pato, suena como pato, pues es lo que le está pasando a Federico. Y le ha metido un ruido enorme, Luis Carlos, a los candidatos del Centro Democrático. O un partido se tiene que matricular con él, ¿no? También. Pero los avales son cosa complicada. Sí. Pero esta es una voz muy dura, es una voz dura en términos de contundente. Señora, doctora Cristina. Yo creo que no tienen que matricularse en un partido. Acuérdense que siempre al final hay coalición y son varios los partidos que pueden apoyarlos, pero puede hacerlo por firmas, que es lo que últimamente están haciendo mucho. Recordemos a Germán Vargas, al mismo Álvaro Uribe Vélez en su momento tampoco se matriculó en un partido, sino que lo hizo por firmas. Entonces, a esto le jugará Federico Gutiérrez y muchos otros, sobre todo porque en este momento muchos de los partidos gozan de un desprestigio muy grande. Sí, es cierto, pero ahora, creo que todos coincidimos en que todo el que quiera, que ¿no? Se arrancó ya la campaña, señor. Sí, no, perrenque todo el que quiera, ¿no? Sí. Es decir, entró pisando duro diciéndole a los de la izquierda, córrense que aquí hay un gallo fino. Y aquí hay una cosa que dentro del, creo que lo hemos hablado con Fernando, la izquierda tiene su candidato, el autodenominado centro tiene otro candidato. Y la centroderecha está ahí entre varios personajes que entre más sean, pues menos posibilidades tienen. Entre más rápido se definan, mejor van a construir su campaña, ¿no? ¿Cómo saber en qué lado del prisma político se ubica un candidato? Es con quién pelea. Es decir, si usted como Federico Gutiérrez entra cascando a Petro, pues lo ubica en el centro derecha o en la derecha. Si Petro casca a cualquiera, pues lo ubica en el centro derecha. Eso es como la prueba para saber usted dónde está ubicado. Y le recuerdo otro candidato a la izquierda, Luis Carlos. Señor. El senador Robledo. Él claro, también se lanzó hace como seis... Se lanzó antes de la pandemia incluso. Sí, el doctor. Todos con el mismo cuento, ¿no? No pasa mucho. El pacto nacional. Oiga, Luis Carlos. Señor. ¿Sabe quién puede estar muy nervioso? Señor. Sergio Fajardo. ¿Sí? Porque claro, porque le muerde mucho a la gente que está con él, que uno supone es la derecha moderada y el centro, incluso gran parte de la izquierda moderada también podría estar con Fajardo, pero ese espectro de la derecha que atrae Fajardo y que seguramente lo ve tibio y que no lo ve casado con cosas claras en su campaña, sí. Pues pueden deslizarse fácilmente hacia Federico Gutiérrez, que es una voz claramente mucho más decidida, más fuerte, menos tibia. 7:45, esto es la FM, las noticias como son. Nuevos ilimitados de Movistar. Los primeros planes pospago con datos ilimitados de verdad. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe Netflix incluido en tu plan. Más información, movistar.co. En este tiempo descubrimos que los datos no deberían tener límites. Por eso ahora los clientes postpago Movistar tenemos ilimitados. Los primeros planes postpago con datos ilimitados de verdad. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe Netflix incluido en tu plan. Es nuestro tiempo de sumar. Por eso siempre te damos más. Movistar. Más información en movistar.co. En Ford Motor Colombia queremos que te muevas con tranquilidad llevando el Ford que siempre has querido con matrícula completa y póliza a todo riesgo por un año. Aplican términos y condiciones. Oferta vigente hasta el 30 de junio de 2020. Consulta detalles en www.ford.com. Con gran admiración por el profesionalismo y la solidaridad, Seguridad Oncor Limitada envía a todos sus guardas de seguridad un caluroso y cordial saludo y agradece sus labores diarias en la protección en los esquemas de seguridad de cada uno de nuestros clientes a los que prestamos los servicios. Su aporte es fundamental para salir todos más fuertes y exitosos de esta situación. Resolución 14247, Supervigilancia. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber en la FM. I don't want to go out. And I won't stay in. Get things done. I catch a paper boy, but things don't really change. I'm standing in the wind. Hoy es jueves de covers en la FM. La canción original es de David Bowie, Modern Love, y esta es la versión del alasco argentino, alasqueño argentino, Kevin Johansen. Mañana 47 minutos. Don Antonio Casale, ¿qué tal? Muy buenos días. Luis Carlos, ¿qué más? ¿Qué ha habido? ¿Qué ha pasado? ¿Todo bien? Sí, ¿escuchó la entrevista con Don Fico? Sí, ya, candidato nuevo, ¿no? Candidato suyo. Ya... Bueno. Le pregunto a usted como oyente, si lo entendió de esa manera. Pero absolutamente. Pues por eso inauguré así, candidato, bienvenido. Candidato. A la carrera por la presidencia de la República. Es cierto. Una maravilla de entrevista. Oiga, don Antonio, y... ¿ya lo de Colombia definido para ser sede del Mundial Femenino 2023? Pues hombre, digamos que 10:30 oficialización, ¿no? Y votación, porque usted sabe que en las votaciones pasan las cosas que suceden, ¿no? Sí. La pelotica caliente y todo, ¿no? Sí, claro. Esta votación es distinta. Aquí no votan como para el Mundial de Hombres todas las federaciones, no, es el Consejo de la FIFA. Son sí. 35 votos y básicamente por confederaciones... van todos mancomunados, aunque en la UEFA, que son 7 votos, por ejemplo, que ya estaban asegurados para Colombia, se estaba diciendo esta mañana que van a ir separados y que son 6 votos para Colombia y 1 para Australia y Nueva Zelanda. Vamos a ver qué sucede. Hay que estar a las 10:30 muy atentos, porque ahí se puede dar lo de la sede para Colombia del Mundial Sub-20, del Mundial Femenino, que sería una gran noticia para desarrollo, para infraestructura, para generación de empleo, ¿ves? Por mil asuntos, ¿no? Y entre otros, y no menos importante, la creación de una liga femenina profesional, como ha sucedido después de los Mundiales de Estados Unidos y de Francia, por ejemplo. Eso fue lo que dejó el Mundial en Francia del año pasado. Antonio, ¿y a los países les dan algo de platica para a poner a tono los estadios? No. Le toca al Estado. Eso que está público, hace 2 años está público en la página de la FIFA. Cuando usted aspira un mundial, se tiene que someter a una cantidad de... A ver, el negocio es para la FIFA, Luis Carlos. Todo es para la FIFA. Todo es todo. O sea, cuando le digo todo, es todo. Derechos de televisión, explotación de vallas de publicidad. Y usted como gobierno tiene que, como gobierno, como país, tiene que poner todo lo necesario para que ellos puedan hacer su negocio aquí. ¿Qué le queda a usted? Le queda lo del turismo, le queda la infraestructura y le queda lo que invirtió el Estado, por ejemplo, en la construcción de estadios y cosas de esas. Sí, y ahí la matemática, ¿cómo es? Porque entiendo lo del fútbol grande, pues, del fútbol profesional, de hombres, ¿no? Sí. El de mujeres no lo veo tanto, no sé. Pues mire, lo que sucedió después del Mundial de Estados Unidos y lo que sucedió después del Mundial de Francia es que definitivamente se potenció en esos países el fútbol femenino, de manera que sí nacieron las ligas, sí se fortalecieron, sí son potencias los dos. Entonces, desde ese punto de vista, creo que la cosa puede funcionar si se aprovecha. Pero en lo inmediato es, nomás, hay que arreglar, ¿cuántos estadios? 8. Ahí hay que generar un poco de empleos. Claro, el Estado tiene que intervenir, porque son estadios del Estado. Entonces, eso ayuda bastante. Habrá que adecuar la estructura hotelera también, de pronto, entonces ahí hay que invertir, y ahí se genera empleo, y promoción para el país, ¿no? Marca Colombia, que no es poca cosa. Sí. ¿No? Oiga, don Antonio, ¿y también van a decidir otras cosas en el Consejo de la FIFA? Pero no lo veo muy convencido, ¿no? No mucho. Pero, pues, es que, como... Antonio, mire, aquí las cosas como son. Donde usted llegue a decir que no está de acuerdo con el Mundial de Fútbol Femenino, le cae el planeta encima. Entonces, ya tengo suficientes frentes de guerra abiertos como para abrir otro. Sí. Bueno, mire. Que sea lo que tenga que ser y celebraremos de la manera en que tengamos que celebrar. Sí, no. Bueno, mire, hoy también hay otras definiciones. Bueno, se definen sedes de mundiales juveniles, prejuveniles. Pero en lo que tiene que ver con nosotros se define el inicio o no de las eliminatorias para el Mundial de Qatar, que estaba presupuestado para septiembre, en realidad estaba presupuestado para el semestre pasado, se aplazó con todo lo que ha sucedido, las fechas de Copa América tampoco se aprovecharon para eso, menos mal porque tampoco se lo han podido aprovechar, está para septiembre. La FIFA dice que ya todos pueden competir, Conmebol no está muy convencido y la razón es la siguiente, claro, por un lado los desplazamientos, porque la mayoría de jugadores de Argentina, Brasil y Colombia están en Europa. Y lo de los aeropuertos y la cosa, eso se puede gestionar con vuelos humanitarios, pero vamos a ver si los clubes los prestarían para venir acá, donde estamos en el epicentro de la cosa. Pero por otro lado, y más importante, es que para la Conmebol este es el negocio. Las taquillas de las eliminatorias son lo más importante que pueda existir, y jugar sin público no rentable. Entonces, Conmebol quisiera que le aplazaran el inicio de eliminatorias. Qué difícil esto. Sí. Antonio, lo del Atalanta, bueno, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal ayer el Atalanta? Iba perdiendo, ¿no? Sí, no, pero es que, mire, lo del Atalanta es... Usted sabe que en Italia han jugado toda la vida a defenderse, ¿no? Y allá se aplaude más un quite deslizante que una gambeta, ¿no? Sí. Los equipos chicos, pues por supuesto, se defienden más que nunca. Allá es el catenacho. Y entonces en el mundo los equipos chicos juegan a eso, a defenderse. Atalanta de Bérgamo, que entre otras... Bérgamo es epicentro de la crisis de coronavirus. En Italia, una región muy golpeada. Entre otras, uno de los propagadores fue el partido Atalanta-Valencia. Hombre, es un equipo chico que lo dirige un señor que se llama Giampiero Gasperini, que toda la vida se ha enloquecido por hacer cosas distintas. Pues dijo, ¿sabe qué? Me voy a dedicar a atacar. No me importa lo que me digan, sé que soy equipo chico, pero me voy con toda. El tipo ataca hasta con 8 hombres pisando el área contraria. Eso en Italia es una afrenta. Claro, una revolución. Una absoluta revolución. El tipo está totalmente loco. Pues ya tienen 77 goles marcados. El segundo en ese renglón, que es en goles marcados, es la Juve, de Cristiano Ronaldo, que tiene 52. Increíble. Es decir, tienen 25 goles más que la Juve. Increíble. Ayer le ganaron a la Lazio, que es segundo en la tabla, 3-2, ya Atalanta es cuarto. ¿Por qué es cuarto? Porque comenzó mal la temporada. Hay un dos colombianos, Dubán Zapata, sí, que claro, titular siempre, sí, y Luis Muriel. Hay un argentino, que es el Papu Gómez, que es el organizador de todo, pero el nombre es el del viejo loco, el técnico, Gianpiero Gasperini se llama. Oiga, Antonio, y para terminar, ¿vio al Real Madrid ayer? Estaba viendo Atalanta. Estaba viendo Atalanta, no sé, pero... ¿Has visto el partido del Madrid? Sí, bien resumen. Y todavía no me he parado el televisor esperando que pongan a James. No, es que yo sabía que no, si jugó el sábado y después de lo que dijo el lunes, no, eso no había ninguna posibilidad que lo pusieran ayer. En España se discute mucho lo de las ayudas de los árbitros para el Madrid. Sí, ayer escuché a el capitán Sergio Ramos muy molesto con el tema. Sí, pero es que las jugadas son discutidas. Claro que también hay que decir en favor, porque esto también le pasa al Barcelona. Eso iba a decir, cuando son del Barcelona, entonces sí son buenas medidas arbitrales. Claro, pues hombre, ¿dónde hay mayor posibilidad de que se equivoquen los árbitros? En los equipos que atacan. ¿Por qué? Porque atacan más. ¿Por qué? Porque viven más metidos en el área contraria. Entonces, ahí se amplía la posibilidad de error del árbitro, ¿no? Oiga, y Antonio, ¿y hoy qué vemos? ¿Qué hay, fútbol inglés? Hombre, para hoy el menú, a ver, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a recomendar? Le voy a hacer una sola recomendación para no embolatarlo con tanta cosa. Sí. Y como no le he recomendado nada en Inglaterra, sí, para hoy le recomiendo a las 2:15 de la tarde, Chelsea-Manchester City. No hay nada mejor. ¿Qué opinas? Perdón, debimos ya empezar por ahí. ¿No? Sí, claro. 2:15, Chelsea-Manchester City, para que vea Juan Manuel Lillo al lado de Guardiola en el banco. Ah, no, estaré muy pendiente de Lillo. Voy a tener el DVR listo para pararlo y grabarlo y verlo con atención. Y tome la foto, sí señor. Don Antonio, un abrazo, mil gracias. Luis Carlos, un abrazo a todos, gracias. 7:56, esto es la FM en las noticias, ¿cómo son? Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol. Y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Ahora los clientes postpago Movistar tenemos ilimitados. Los primeros planes postpago con datos ilimitados de verdad. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe Netflix incluido en tu plan. Movistar. Más información en movistar.co. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. La FM. En las buenas y en las malas. Siempre. La FM 98.5. Que no nos cueste trabajo. Bajarle al acelere. Romper con la rutina. Aprovechar el tiempo libre. Reflexionar con la familia. Que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa. Con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. Agua que no has de beber, úsala para proteger. Lávate las manos frecuentemente con abundante agua y jabón. Así se reduce en un 50% el contagio por COVID-19. Contra el coronavirus, guardianes, somos todos. Cali, unida por la vida. Una campaña de la Alcaldía de Santiago de Cali. Comparte en familia y vive el sabor de una manzana Postobón 2 litros, que ahora te da 33% más contenido por el mismo precio. Pídela ya en tu tienda y vive el sabor con manzana Postobón. Todos en casa también podemos convertirnos en héroes sin capa. Evitar la calle ayuda a salvar más vidas. RCN. La FM, siempre. Medmar. Sabemos que funciona naturalmente. Neurolife Ledmar contiene complejo B, vitamina C, hierro y zinc. El complejo B, vitamina C, hierro y zinc, junto con una alimentación saludable, podrían servir como neuronutriente. Neurolife Ledmar. Registro INVIMA S de 2009-000238. Manténgase fuera del alcance de los niños. Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Puede causar hipersensibilidad. No consumir en estado de embarazo y lactancia. Suplemento dietario. Mejor quédate en casa. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pídelo a domicilio.